enamorar a un niño vago no es tan fácil como lo creías. Mejor déjate de cosas, tú sabes que te voy a lastimar. Fiesta, alcohol y la bebida, te metiste donde no debía. Tan coqueta tú eres, putifina, yo tan rockstar que no sabe amar. Bebé, somos tan diferentes, pero juntitos muy buenos pa' comernos. Tú sabes bien que tranza, te gusta mi cama y quieres mi veneno. Sabes que soy el bueno. Porfa, mija, no más no te enamores, pero no te enamores. Fuerza, rey. Princesa, pero no te enamores. Tú te sientes sola, te pongo fecha y la hora. Y aunque no estés conmigo ahora, tendremos un ratito a solas. Tú sabes muy bien, me conoces, yo no soy de comprarte